ya voy comiendo, me la voy ya. Servime bien calentita, me gusta mucho, gracias mamá. Primero la milanesa, dejarnos tantas más. De lugar a la papa, que es lo que me gusta más. Ya, Ramiro. ¡Ramiro! ¿Qué? Querido, hace una hora que te estoy llamando. ¿Tenés una papa en la oreja? ¿Qué pasa? Una hora. Todos los días me haces lo mismo. ¿No les pasa que los llaman y no vienen? Ahí está el intercomunicador. Es así, es así. Pero escúchame. Bueno, ¿qué pasó? Ya trabajaste, ya tocaste la guitarra, jugaste con los chicos. Lávate las manos, por favor. Está la mesa servida. Escuchame, se enfrió la comida, Ramiro, metele. Y bueno, mamá, vos me decís que me lavé bien las manos. Bueno, ¿querés que te cuente? Ah, dale. Te hice milanesas con lentejas. Era lo que había. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Algún problema? ¿Cómo te lo digo? A ver. Que te necesito. No me combina, no. Las milanesas y las lentejas no me combinan. Como el fucsia y el celeste, no. Son cosas que pasan, sí. ¿Y en qué hacemos? A mí la milanesa me gusta con papas. Si no, ahí voy a comprar. Que acá en Caseros vi una verdulería, pero allá llegando a Constitución. No, no hace falta. Ramiro, ¿sabes qué? Papas hay. Pero ¿sabes qué? Hay que pelarlas. Y no tengo ganas. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Mamá? ¿Qué? La papa pelará ya, la papa pelará ya, la papa pelará ya, papa pelará ya. ¿Quiénes no saltan? ¿Tienen cara de lo que me gusta más? A ver cómo era. La papa pelará ya.